y también todos los trabajos que lo tenemos acá por las amenazas y por el mal gobierno que no nos dejan que nos construyamos sobre la autonomía y todo ese, pues son esas que nos dan pues de las trampas. Entonces es donde lo pudimos ver pues de ese trabajo, todo ese que nos hemos hecho pues por las amenazas. Por la amenaza, pues y es que como ya se les explicaron pues todos los compañeros, pues es la verdad pues. Cuando ya empezamos en la guerra desde 94, de por sí hemos dicho que sí vienen muchas intervenciones de parte del gobierno, ¿no? Entonces es que ya llegó el momento que nos atacan pues de parte de la economía, pues es donde que ya están viniendo ya. Entonces ese lo puedo decir, pues yo creo que ese es el es todo pues nuestras palabras y disculpen donde pudimos explicar, como ya se les dije, pues que nosotros pues es la verdad, pues nosotros como indígenas no sabemos hablar así de español, pues donde pudimos entender y todo ese, pues yo creo que es todo, pues solo si ustedes hay algo que quieren preguntar, a ver si pudimos responder, ¿sí?